Con este fondo de No te va a gustar, vamos a hablar de política y comunicación. Una vuelta alrededor de una nota a Durán Barba en Perfil. Vamos a ver qué nos trae hoy Daniel Rosso, sociólogo periodista de la revista Contraeditorial. Bueno, asiduo colaborador aquí de nuestra emisora, amigo de la casa. ¿Cómo anda, Daniel? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Vos? Bien, che, bien, bien, bien, bien. Un poco indignado con esta nota de Jaime Durán Barba del domingo. Una nota que lo expone, ¿no? Como lo pone en evidencia. Y absolutamente, porque mira, solo una cita breve de lo que dice. Dice Durán Barba: en estos días hubo un aluvión de dólares húmedos en la City que probablemente vienen de valijas enterradas y sirven para financiar las movilizaciones populares que pretenden desestabilizar al gobierno. Hay mucho dinero húmedo financiando la protesta. Es muy caro organizar ollas populares en el centro de la ciudad porque se necesita transportar comida, ollas y la gente que vaya a comer. Es un costoso acto de circo para agitar. ¿Quién pone tanto dinero? Es indignante porque es como el eslabón final, es decir, el que conecta el supuesto dinero de la corrupción enterrada en el sur, en la Patagonia, con la política en las calles y las identidades que ellos quieren segregar, piqueteros, militantes, sindicalistas. Es decir, es como que encuentran la fórmula para poner todo junto y que sea todo factible de eliminar en conjunto, la política, el sindicalismo y la corrupción. Porque están como en esta leyenda, en este mito, están como todos fuera de la ley. Y bueno, y en el lugar de ellos, de todos nosotros, lo que tienen que quedar son los argentinos y argentinas que trabajan de sol a sol, los que de algún modo solo trabajan. Ahí a mí me recordó este mito de Durán Barba, algo que decía el tristemente recordado Joseph Goebbels. Sabés que Goebbels escribió un diario que recopiló el jefe de la oficina de la Associated Press, que se tomó el trabajo, terrible trabajo, de leer y editar 7.100 páginas que el jerarca nazi redactó durante años. Ahí Goebbels, en realidad el jefe de la Associated Press, relata sobre Goebbels, es que dice, sin el menor escrúpulo, Goebbels utilizó sus vastos poderes para excitar el antisemitismo fabricando historias de pretendidas atrocidades cometidas por los judíos. Cuando la Segunda Guerra Mundial asomó en el horizonte, inventó una larga serie de embustes sobre los malos tratos y torturas de las minorías germanas por los habitantes de los estados vecinos. En la misma línea, en Ensayo sobre la propaganda fascista, Theodor Adorno dice algo muy parecido. Dice, la propaganda fascista ataca a espectros más que a opositores reales. Es decir, construye una imagen del judío, del comunista, y luego la destroza, sin preocuparse mucho por la correspondencia entre esa imagen y la realidad. Es claro, la línea que une a Durán Barba, Goebbels y esta descripción de Adorno sobre la propaganda fascista es total. Es decir, todos y todas podemos integrar los espectros que ellos construyen para estigmatizar, segregar o reprimir a los que ponemos en riesgo su discurso único. Ahora, Daniel, hay como una complementariedad en las apariciones públicas tanto de Durán Barba, pero también se construye a través del lenguaje cotidiano del gobierno nacional, de sus funcionarios, y llamó mucho la atención esta semana un tuit del propio presidente, ¿no? Que algunos de los usuarios destacaban como con mucha muy parecido a un fragmento de Mi lucha de Adolf Hitler, ahí como llama la atención. Sí, sí, decía concretamente, tenemos que aislar a las personas envilecidas que buscan el fracaso de los demás. Es la misma lógica, todos los lugares en donde haya política, sindicalismo, movimientos sociales, donde haya defensa de derechos, eso tiene que ser aislado y en su lugar solo tiene que existir el trabajo, o sea, el trabajo sin derechos. Es la lógica de la Argentina pospolítica que quieren construir. Es decir, allá donde hay defensa y lucha por los derechos, lo que tiene que haber es trabajo sin derechos. Es básicamente esa sustitución. Y no es solo aquí en la Argentina. El caso de Bolsonaro en Brasil es igual o quizás más agudo en este sentido. Es decir, Bolsonaro, por ejemplo, ha afirmado recientemente que los negros no sirven ni para reproducir, sino deberían dárseles más tierra a los indígenas porque son vagos. También dijo que los negros no trabajan y si un tiroteo con un vago, el vago muere, el oficial tiene que ser condecorado. Es decir, como una especie de guerrilla muy ofensiva en términos simbólicos de eliminar todo aquello que no sea trabajo explotado. Daniel, ¿por qué estos contrastes, volviendo un poquito a la Argentina, entre lo que es esta comunicación tan efectiva que se le ha reconocido al gobierno ya desde la campaña de 2015, de estas premisas de unir a los argentinos, de lavar el discurso de no le enfrentamiento, a esta directamente a esta batalla simbólica que está librando hoy, donde identifica, o sea, su objetivo es identificar, caracterizar y aislar a este enemigo, estigmatizándolo? Bueno, a ver, yo creo que de todos modos el discurso macrista siempre contuvo estos elementos. Ajá. Ahora me parece que están un poco más radicalizados, pero cuando ellos hablaban de unir a los argentinos, era unir a los argentinos contra ese pasado que impide el despegue del país. O sea, siempre había algo a eliminar. ¿Sabes qué? Slavoj Žižek describió lo que es la forma para él del discurso antisemita. Y el discurso antisemita es unir a uno más uno, o sea, a la totalidad, contra otro que es el que hay que eliminar. Esa unidad contra otro que hay que eliminar está en la base del discurso macrista desde el origen. Dicho de buenos modos, de buenas maneras, pero está desde siempre. Lo que da la impresión es que ahora lo han radicalizado, hay como una especie de perfeccionamiento de la gerencia del odio, por decirlo de algún modo, porque están muy puestos a retener ese 30% de núcleo duro que tienen. Por lo menos en el contexto de la crisis, pareciera que están más concentrados en gerenciar el odio para construir una frontera fuerte y amalgamar ese 30% propio antes de ir a buscar otros componentes que lo engrosen, por lo menos por ahora. Daniel, la seguimos la próxima. Dale, bárbaro. Un abrazo grande y gracias.